cambias más. Estás en Cíclope Radio. But I do know one thing, is where you are,

A las 2 de la tarde me gusta más, me parece, la gente lo ubica más. Claro. O sea, a la derecha, ¿de qué? ¿De dónde? ¿Dónde estamos? ¿Qué, cuál es el contexto? Podemos decir, porque Mati dice a la derecha y no explica a la derecha de qué, a su derecha, pero no explica en qué contexto, como decías recién. Exacto. Yo tengo todo de frente, a vos te tengo a las 2 de la tarde, y voy a saludar a alguien que tengo a las 11 de la noche, a las 10. 10:45. Quizás, 10:45, 10:45 con 60 segundos justo haciéndose las 10:46, Nacho Sukiyasian, feliz cumpleaños. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Productor y hoy reemplazante, vamos rotando, vamos todos subiendo un escalafón. Claro, cuando claro. Cuando falta Matías Cuervo, yo paso al lugar de Matías Cuervo, Facundo Viola pasa al mío y entra Nacho Sukiyasian a la mesa. Nacho Sukiyasian como Facundo Viola. O sea, me voy encogiendo. Sí, bueno. Ah, ok. ¿Qué querés? Me di 4 metros. ¿Le dijiste el aro al pibe? No, nunca le dije. No, él se llamó a sí mismo muy alto, que es cierto. Yo soy el petizo, pero tranquilo. Él no me va a bardear, es un amigo. Facu, te tiro un secreto. Se está quedando medio pelado, Nacho. Si querés, ah, se la puedo tirar esa, ¿no? Sí, y cumplió 29 años. ¿Qué? Sí. 29 ya, Nacho. Ayer domingo. Ya me parece, o sea, no estás ni para radio ya. No sé ni cómo venís. Decile eso a Lalomir. Claro. Decíselo a Héctor Larrea. Claro que sí. Añejo, pero bueno. Está bien. Uno se pone más dulce con el tiempo. ¿Cómo? Radialmente, ¿cómo? No dulce de cariñoso. Ah, está bien. ¿Y cómo ves que en un año estás cumpliendo 30? No me afecta. No es que lo quiero negar. Veo gente que está alrededor de los 30 años. Y los veo con un espíritu de 30 y pico. No, yo no me siento de espíritu 30, como no, avejentado. Claro. ¿Todavía estás para salir una vez por mes? De hecho, salir una vez por mes, ¿qué? A boliche salgo una vez, claro, por mes. Claro, ponele. Barcito salgo todo el tiempo. Pues sí, metes mucha gira de. Pero presenciales. Barcito, whisky y un sándwich de salame crudo con manteca es de viejo. ¿Qué crees que te diga? No, pará. Claro. El mínimo por semana promedio tiene que ser una vez a la semana comida con amigos, del tipo que sea. Puede ser un asado el fin de semana, está o bien. En la semana un resto. Está perfecto. Y para mantenerse siempre joven, sí. una previa solo con hombres. Amigos, hombres. Totalmente. Yo creo que... besitos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Palmada, ah, no, palmada, cualquiera. ¿Qué? Ah, ¿cómo? Cualquiera. ¿Besitos entre amigos? No. ¿Es la fuente de la juventud? ¿No acabas de decir eso? ¿Por eso ustedes se mantienen tan jóvenes? No. No, pero yo pienso que en el momento que dejas de verte con amigos hombres solo, aunque sea una o dos veces por semana, sí. Y lo empezás a cambiar por A, parejas con parejas, o B, solo con tu pareja, la que sea, ahí ya empezás a perfilar espíritu 30 y 40. Sí, sí. Si eso no lo perdés, yo creo que te irás un rato más. Está bien, vos tenés cuerda todavía. Pero te quiero decir que el tema, yo también soy de hacerlo y me gusta esta cosa de una vez por mes cena con amigos, ponerle una comidita. Está claro. Bien, pero ya estás a un pasito de claro, la vejez. Estás es a un como, pasito de la vejez. Estás por dejar vencer con la panza también. Totalmente. Es porque la comida por ahí es justamente, como decías, asado. Vamos a tirar asado. Sí, un vinito a las 12 están todos dormidos. Y por los el gordos se duermen a las 12 con la panza. Eso es ya es tocarle la puerta a la vejez. Claro, y es todo. Es también el contexto en el que estás, porque quizás estás con amigos que ya empiezan a tener hijos. Eso otras responsabilidades. Ya te, totalmente. Los que se casan. Sí. Cuando empiezas a ver que tus amigos se empiezan a casar o empiezan a tener pibes, ahí ya se te para la oreja. Decís, ¿qué pasó? Sí, te da mucha pena igual también. Porque se van cayendo por un punto. Decir, me da pena por eso que se casen, porque la verdad que es un bajón. Pero por otro lado, aparte también porque sabes que lo estás perdiendo. En muchos aspectos los estás perdiendo. Perdóname. ¿Qué? En algún punto es el ciclo de la vida. No puedes tener 45 años y seguir con la piel. No, ya lo sé, boludo. Pero digo, a ver, es va a pasar. Eventualmente a todos nos va a pasar. Listo, perfecto. Ahora, de todos modos, no quiere decir que a uno no le duela. Yo, incluso cuando son más pendejos, ¿sabes? Que uno se te puso de novio y va a empezar a salir menos. Va a empezar a ponerse más putito. Eso ya depende de cuán pollerudo es. Sí, pero es más o menos pollerudo. Perdóname. Tenés que dejar de hacer cosas, claro, con tus amigos. Claro, mínimo, si salía los 2 días, uno deja de salir. ¿Qué totalmente. Pasa si hipotéticamente, algo que nunca te pasó a vos, Facundo Viola, claro. Te enamorás y te pones en pareja y desapareces del grupo de tus amigos? Qué feo para las exnovias de Facundo Viola. No, es hipotético, es hipotético. Ok. Quiero no está escuchando ninguna porque tiene muy mala relación con todas. Porque terminé como el orto como se debe. Y porque él no tiene Facebook, entonces no lo podemos taguear y nadie se puede enterar de que este programa lo está haciendo. Más allá. Zócalo, literal, Facundo. culo, Viola. Nunca me a nadie. Pero para ¿qué pasa si te pasa a vos? Vos sentís que a tus amigos, ponele que los ves una vez por mes, así, súper mega jodonamente, que te escabeás todo hasta las 6 de la mañana. Sí. El resto va a pensar que te perdió. Y vos no lo vas a sentir así. Porque para vos tu mundo pasa a ser más la pareja y un poco de tus amigos. Claro. Para vos no los perdés. Ah, pero no, para el resto de tu amigo, y sí. Ya lo sé. Lo que uno siente, uno está tomando esa decisión y porque está convencido de que quiere, bueno, empezar a pasar más tiempo con su pareja. Pero digo, sentís que perdés a alguien cuando el otro se pone de novio. Pero cuando vos te pones de novio, para vos nunca te perdiste. Ah, obviamente. Y bueno. Obvio. Y lo negás a morir. Después obvio. Te dicen, no, tuviste 2 años de novio, desapareciste, no salías nunca. Y vos, para nada que ver si el 2 de abril fui a verlos cantar. O sea. Siempre vos esas cosas las empezás a contar, pero el grupo. Y el grupo es injusto igual, ¿eh? Porque el grupo siempre te va a decir que te cortaste. Por me más ha pasado, que, por aunque más que vos no creas te cortes. Que no y no sí. te cortes. Exacto. Siempre te lo va a decir porque inevitablemente en alguna oportunidad vas a tener que decirle que no a algo, a una salida, a alguna cosita. Y eso ya es la muerte. Entonces, eso lo recuerdan. Y para vos fue una boludez. Fue una vez que dijiste que no, pero eso ya está. Ya quedó como que sos el Ortiva. Para. ¿Puede ser que el grupo de hombres sea muy directo y... ¿Y más celoso? No sé si más celoso. Yo todos los grupos de chicas que conozco, por ahí una no va en un mes y está todo piola. Acá faltás a una salida con los pibes y ya... Puto. Este pibe, ¿qué pasa? Está cortado, está en cualquiera, ¿qué pasó? Pero es más cariñoso, puto parece. Más vale, obvio. Es casi un pedido, un llamado de la solidaridad. O sea, uno porque extraña al que falta. Somos 5 y nos falta uno para el truco, esas cosas. Ah, eso, mejor. No, para no, el truco gallo. No, tómatela. ¿Cómo que no? Vas a jugar al truco. No, bueno, ¿ves? Yo ¿ves que estás viejo? Pero... ¿Sabés lo que es Fernet haciendo la previa con Fernet y apostando Git? Está claro, bueno. Jugame un beer pong, jugame, no sé. No, pero escúchame, es hasta las 3 que ahí cortamos, estamos todos mamados y salimos. No es que me quedo hasta las 6 de la mañana jugando al truco o tomando whisky. No, puede ser. Yo igualmente no soy de jugar al truco en ningún momento de la vida. Ni en una previa, ni en un asado, ni a las 3 de la tarde en una plaza. No, no me sale. Pero. ¿Sabés jugar? Sí, sé jugar. ¿Sos bueno? Sé que sabía y en una época jugaba. Ya no sé si me acuerdo cuál mata cuál. No sea boludo. No sé, entre el 7 de espada y el 7 de oro estoy en duda. No, poco hombre. Yo creo que el 7 de espada vence al de oro. Sí, estás bien. Estás en lo cierto. Está bien. ¿Y después? Es muy solo. Las 4 últimas, hijo de puta. ¿Tres? No, para abajo. ¿Para abajo? Los 3, los 12. ¿Todos los 3? Son iguales. ¡Muy bueno! ¡Bien! Y nada más. ¿Y para abajo cómo sigue? Los 7 chotos. No. No, bueno, está bien. No, pero viene la sota, el caballo, el rey. Pará, de 3 para abajo te faltan. 3, 2, rey, sota. No, rey, caballo, sota. No, te faltan los otros 2 unos que estás dejando afuera. El 1 de copa y el 1 falso. Claro, los hechos falsos. Está bien. Si te pregunto las señas, te mato, ¿no? No, sí, me matás, claramente. Igual es poco radial. Y no sé jugar al póker. Yo tampoco. Silencio en la sala. Lo conozco técnicamente, sé las reglas. Y hay varios póker también. Es por como supuesto, que, el único, o sea, me tienta mucho más si me dicen vamos a jugar un Texas Hold'em. Es el que ponen cartita dadas vueltas y van tirando. No entregas 5 en mano, entregas 2 en mano y 3 dadas vueltas. Y vos formás con las cartas que tenés en mano más las de la mesa bien, los juegos. Bien. Ese es más divertido. Es casi jugar al 7 y medio con Nico. Ay, qué menemismo. Uy, súper menemista. ¿Te acordás? Qué lindo como. ¿Cómo la tardaba cartita, el hijo de Remil para sacar una carta? Dejá de chorear. Un maestro del suspenso. Y Alfred Hitchcock de la tele, sí. Claro. No, un ídolo. Yo lo veía igual, me acuerdo patente. Yo también. Estaba con esos tarjetones. Y después la gente le dio la espalda, pero en esa época lo queríamos. Pobre. Y me gustaba mucho cuando Pablito Codevila se tenía que tomar toda esa agua, los vasos, cuando tenía que llegar. Era como fila 1, del 1 al 5, el 1, bien, está el vaso de agua. Y Palito Codevila tomaba el vaso de agua. Pasabas a la columna 2, había 5, y decía, bueno, el 3. Había un vaso de agua y Palito Codevila tomaba el vaso. Y así claro. Lo pasaba, a ver si llegaba. Qué locura, o sea, era el dolobo del programa. Y ahora, ¿cómo fue que Pablo Codevila pasó a ser lo que es? Uno no siempre fue productor. Sí, estaba atrás de cámara con Nico. Claro, pero después... era como Jope, que lo hacían comer un... El de a Fede. No, ojo que Tinelli empezó morfando sus alfajores. También. Está bien, pero Pablo Codevila debe ser visualmente lo menos televisivo. Ah, seguro. Seguro. ¿Del mundo? Cuando se fue Nicora, decime cuál es tu nombre con Pablito Codevila. Sí, decime Lolo, por favor. ¿Conducía a Pablo Codevila? Sí. ¿Qué? Sí. Se fue Nico y que pasó de llamarse Nico a decime cuál es tu nombre, que era lo como saludaba a Nico. Claro. Con Pablo Codevila. Qué locura, no puede conducir nada, me parece. Y después tenemos el Salute Felicidades. Salute Felicidades. ¿Esa canción es de un programa? La cantaba Nico. Pero ya existía la canción, o... Desconozco. Desconozco. Llamámelo a Nico Repeto. Ah, pero es muy potente. Llamámelo a Nico Repeto. Es muy picante. O sea, el chabón inventó esa canción, es un genio. Bueno, el programa. Nico, es un genio no reconocido. Es un genio no reconocido. Es un genio no reconocido. Menemista. Funcionó en la década menemista nada más. Sí. Y después lo de la media. Hasta el Nacho Bus. Macho Bus. Nacho Bus, pará, ¿quién son? A Nacho le gustaba, pará, no se acuerda del portfolio. No se acuerda de la muñeca Bus, se acuerda del Macho Bus, Nacho. A mí me decían Nacho Bus, por claro. Ah, claro. Podemos hacer una producción para el Facebook. Para facebook.com/estardeparamatiné, que es una de nuestras vías de comunicación. Un Nacho Bus. Pero queremos mantener a todos nuestros seguidores. Calendario Nacho Bus, pero vamos a sumar más chicas. Che, es buenísimo. Pará, hagamos un calendario igual. Y tipo bombero para recaudar fondos. Sí. Yo sí, bombero. Está bien. Yo. Okay. Taxista, iba a tirar. Yo, Village People, ¿no? ¿No? Podríamos ser. No, pero Nacho Bus es muy bueno. Podría ser toda una sección tuya, Nacho, es hermoso. Sí. En fin, ¿qué ibas a decir con eso? Hasta ahí llegaste. No, eso era Sábado Bus. Claro, Sábado Bus tuvo como un momento de decir, wow, mira toda la cantidad de famosos que está mezclando en el mismo momento, en el mismo lugar, pero le duró más o menos poco. ¿Sí? No, es la primera... O sea, de los éxito, primeros de años éxito. Le fue bien, después claro. Se fue del país, Nico Repeto, volvió, tiró el video de lo que pasó cuando él estuvo afuera y la gente ya le empezó a dar la espalda. Sí. Fue como la gota que rebalsó el vaso. Sí, a ver, en el momento, quizás en su apogeo, el chabón se fue, se las picó y cuando volvió, bueno, nada. Fue polémico, no recuerdo bien cómo era el video. Yo sé tampoco. Que eran las cosas que habían pasado en Argentina cuando él estaba tomando solo en España. Ah, claro. Y la gente, me acuerdo que no le gustó a la gente. Y desde ahí fue fracaso tras fracaso. Y no sé cómo lo siguen contratando de vez en cuando a Nico. Y bueno, qué sé yo. No, yo tampoco, la verdad. Pero bueno, es un personaje querible. Es un gran productor también, digamos. Ah, bueno, más allá de televisivamente estar al frente de. Claro. Suele tener grandes manejos. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Mirá. Qué lindo. Ahora nos pusimos a hablar serio. Sí, no. Sí. Estamos extrañando a Nico. ¿No? Puede ser otra sección, ¿sí? Extrañando a Nico y pasamos cosas de. Pasamos y en homenaje en facebook.com/estardeparamatiné vamos a hacer el Nacho Bus próximamente. Radial. Calendario. Yo me pongo en bodas en radio. Claro. Y chau. Y digo, lo más cuidado. Te describís cómo estás posando. Muy sexy. Si no, también se pueden comunicar con nosotros a @tardematiné en Twitter, mail@estardeparamatiné.com y tenemos un bonito sitio web. Donde vamos, aparte nos pueden escuchar desde ahí en vivo. También se pueden bajar nuestra aplicación en Android. En TuneIn también encuentran Cíclope Radio. Está todo el material de este programa. Que todo. Es mucho en estos 3 años que estamos cumpliendo. Que ya cumplimos, ¿no? Sí, ya cumplimos. Estamos atravesando el cuarto. Yendo para el cuarto en una cuarta temporada. Okay, hemos okay, empezado okay. En el año 2010. Me mareo, a veces me mareo. Ya estamos llegando a nuestro segundo mundial. Upa. Uf. Claro. Segundo mundial al aire. ¿Qué hicimos? No es un dato. ¿Cubrimos el primero? No me acuerdo. Lo mandamos, sí. Nacho Bus mandamos. Sí, Nacho fue a cubrir ahí, estuvo en Sudáfrica. bueno, ahora más cerquita, Brasil, capaz que podríamos. ¿Empezamos una campaña para que la gente nos dé plata y mandamos a alguien del programa? Si lo hiciéramos en serio, te digo. ¿Cuántas chances hay? Ponemos un panel de ideas ahí para que un representante claro. Tarde para matinar en el mundial. No me gusta. Mala. Y no mandamos a Mati. No, de última la mandamos a Cata. Cata se copa. Sí, mira cómo dice que sí. Cata Faure, que va a estar con su columna Catando Cine. Hoy va a estar, dicen. Dicen que viene con trilogías. Trilogías. Trilogías, y yo voy a polemizar porque trajo todas las trilogías que no vi y la única que me interesa. No la trajo. Oh, ya, ahora, sé, y ya sé cuál te interesa y no la trajo, a ver, claro. A ver, después lo vamos a volver al futuro. Volver al futuro. Y no la trajo. Es una negra. Ahora la vamos a la fajar un poquito. Pero quería retomar esto que estábamos hablando al principio, ya que venimos de época menemista y cuestiones viejas. Sí. Con respecto a qué onda con los mails viejos que uno tenía creados. Una locura. Me estaban criticando que yo supe tener en mi primer casilla de mail, Hotmail. Cuando 800. Tenías pelo. ¿Te acordás? Claro, proporcional. Porque, pelo proporcional, porque digo, para llamarse morocho, la gente lo primero que te va a mirar es el pelo. Y ahí estabas todo morochón. No, la tez le podés mirar. ¿La qué? La tez. Puede ser, pero no, pero fue por el pelo, no es por la tez. No, vengo normal de tez. No, no estoy tan afro. Es no soy más, tan afro. No, muy tranqui. Bueno, pero el chabón se clavó un morocho 00. Bien, bien que digas esto en el día del respeto a la diversidad cultural, ex día de la raza, que fue el día sábado. Exacto. Sábado 12. Lo estamos celebrando hoy, por eso es feriado. Y ahora ya volvemos al tema de tu mail, que todavía no lo dijiste entero. ¿Tu ex mail sigue estando en vigencia? ¿Te podemos mandar un mail ahí? Sí. Creo que... Si está abierta que un oyente te mande el mail ahí, ahora la decís bien. Para ver no. cómo estás de llegada al público. No. La dejé morir. O sea, perfecto. Quise que pasaran, creo que son 3 meses hasta que... Si una casilla de mail no es chequeada durante 3 meses, 90 días, se suspende. No sé seguro, si sigue siendo eso. Antes era. Es así. Antes pasaba. Lo chequeé hace por lo menos medio año porque estaba cansado de chequear cada tanto ese mail que ya me entraba solamente spam. ¿Cansado así de chequear ese mail que solo tiene spam? Así que averigüé y no se puede decir cerrar cuenta. Lo tenés que dejar morir. Ah, ok, mira. Y o sea, si yo te mando un mail ahora ahí, ¿en teoría me va a venir rebotado? En teoría. Hacé la prueba. Lo vamos a probar en vivo y en directo. Perfecto, el mail es morocho00@hotmail.com. Perfecto. Hotmail. También si quieren compartir sus mails de su infancia. facebook.com/estardeparamatiné nos pueden decir ahí qué ridículos se habían puesto porque éramos todos ridículos. Para, ¿ustedes qué tenían? Yo no tuve ninguno raro. Yo tampoco, che. Yo fui siempre Facu-Beola, creo que era el Hotmail que tenía. El mismo que tenés ahora, digamos. El mismo que tengo ahora, pero ahora uso Gmail. Me acuerdo de una época compartías un mail con tu hermano y era el nombre de tu hermano. Ah, totalmente. Uy, pero mirá lo anti que éramos. Él ni siquiera se lo había hecho. Alguien se lo había creado. Que también Emiliano algo era, no nada loco. Y bueno, usábamos los dos ese, es cierto. Una falta de personalidad de parte totalmente de Emiliano. Hasta que te metiste uno bastante serio. Yo también, yo creo que en primer año de secundaria me hice un Gabriel Storani @ lo que sea. Claro. Bueno, es que yo cuando me hice mail, yo ya tenía algunos bigotitos y dije, te voy a hacer algo serio, no puedo. O sea, capaz que ya me llaman para algún laburo. Yo ya era una persona seria. ¿Cómo es para los laburos? Porque hay una discusión de que si garpa que en el currículum tengas @hotmail o si es más pro tirar un Gmail. Hoy en día es pro tirar Gmail. No sé eso, si hay tanta diferencia. Eso me lo metiste vos en la cabeza, Nacho, y la verdad es que no sé si está así. A nivel empresa. Claro. A nivel persona, tené el que quieras. No tengas pibitochorro47@ y apliques para ser administrador de empresa. No sé si da. No, capaz no. No yo, conviene. Pero estoy acostumbrado al de Hotmail y tengo como 15 lucas de mails ahí. Todos posta, ¿eh? O sea, no es que tengo invitación a boliche este viernes. Eso los borro. Todos mails posta, 15.000 mails, más de 15.000. Es la historia de tu vida, básicamente, ¿sí? En mails. Me da lástima. Sí, obvio. Hay cosas hermosas cuando éramos un grupo... Las cadenas de mail entre amigos. De mails un grupo unido. Un grupo unido que arreglaba por ahí para irse de vacaciones. Después estábamos todo el año arreglando para irnos a ver a dónde nos vamos, que a Hessel, que acá... Siempre Hessel era obvio. Llegaba diciembre y no habíamos arreglado nada. Claro. Pero corrían los mails, que daba calambre. Y esas cositas... Nos peleábamos por mail. Por supuesto. Más bueno, con vos irás un forro. ¿Por qué? No. Siempre tirando mala onda. No, después chequeamos. Después chequeamos. ¿Cuánto de eso volvés a ver? ¿Cuánto volvés a ver el mail que le enviaste a tu primer novia en el año 97? Mirá. Realmente. Yo lo haría. Yo soy. Lo haría, pero sí. ¿Lo haces? Alguna vez lo hice, sí. Tengo un grupito, como una carpeta en Hotmail que se llama Mails que quiero. Para que te des una idea. Ah, estás bien, porque yo no tengo nada de eso. No tengo nada en carpetas. Ah, no tenés carpetita. Mails que quiero. Serán como una locura 10 mails, pero de 10 momentos importantes, de cosas que me gustaron, que están ahí. Y, por ejemplo, ahora, hace como 3 años que no me meto, pero ahora me metería a ver qué era. La verdad es que no me acuerdo de todo lo que hay. Son, te repito, cosas contadas con los dedos de la mano, pero boludeces. ¿Te acordás, más o menos? Aquí mails de alguna minita que me gustaba mucho. Todo tiene que ver con minitas. Sí. ¿Qué te diga? Sí. Me tomaron de este trabajo re importante. Papelera de reciclaje. Propuestas laborales las borrabas. No, obvio. No, vos sabés que tengo esas cosas también. O cuando estuve de novio y manejaba Hotmail, tengo una carpeta que es todo de ella. ¿Entendés? Tiene su nombre. Que no lo voy a decir al aire. Tiene su nombre y están todos los mails que crucé con ella alguna vez, están todos ahí. Y esas cosas no las tiro todavía. ¿No? Es como la cajita de los recuerdos. Ahora que, ahora que me estás contando esto, me acabo de dar cuenta de algo. Todas las fuera del aire te lo ves. Las frases que piensa Facundo Vela para el Facebook de Star para Matiné empiezan a tener significado. Upa, claro. Estás develando muchas cosas. Porque le quiero contar a la gente que cada tanto sacamos frases que posteamos así aleatoriamente en el Facebook de la radio. Y muchas las propone el señor Facundo Ernesto. Y siempre digo, esto debe tener un trasfondo emocional. Por supuesto. Haces terapia haciendo las frases. Totalmente. Ahí, ese es mi descargo. Tengo muchas cosas, claro, de que salen de experiencias que uno vive, pero es como hacer una canción o pintar un cuadro. Algunos componen, yo escribo frases. Decime la verdad, la última frase es: no es tarde para dejar de mirar el taxímetro cada dos cuadras. Perdón. Ah, porque eso me pasa también, claro. ¿Te pasa? ¿Lo mirás todo el tiempo? Sí, lo miro, pero ¿sabes por qué? Lo miro porque siempre siento que me están garcando. Entonces quiero mirar para ver cada, y cuento las cuadras. Si es cada una cuadra que tiene que cambiar la ficha, Bueno, claro, que si no es que hay una, viste, no está adulterado el taxímetro, cosa de que la ficha cae más rápido. Supuestamente 200 metros, o sea, dos cuadras o dos minutos de espera. O sí, ahora creo que es menos de 200 metros y creo que es solo un minuto de espera. Cada un minuto y cada una cuadra y media, ponele que es. Es una cosa así, deberíamos habérselo preguntado a nuestro amigo taxista y futbolista, el señor Cristian Lagrota, pero ahora no lo recuerdo. La cuestión es que yo miro, si es cada una cuadra, de última se lo pregunto al tipo y miro que se cumple una cuadra y que no haya bajado antes la ficha, porque me caliento para el orto. Claro, pero ¿no te pasa un poco con lo de la batería del celular, que lo mirás y decís, uy, yo tengo la batería del celular con el porcentaje? Ah, claro, está bueno eso. No está bueno. Ah, ok. Porque lo prendés, estás boludeando un rato, lo apagás, lo prendés como para ver la hora y decís, uy, bajó, 67%, ¿qué pasó? Y lo prendés de vuelta y lo mirás y decís, 50%, y decís, uy, ¿y en qué hice? ¿Y qué no hice? La batería. Al pedo. Debe ser una de las cosas que hoy día en las cuales la gente repara muchísimo la batería del celular, sí. ¿No? Sí. Debe ser algo que estamos constantemente mirando porque es necesario para saber si no se te muere el celular y parece que. Dura muy poco las baterías de estos nuevos celulares muy modernos con muchas cosas, duran muy poco, duran como mucho un día. Como mucho un como día. Muchísimo. Como muchísimo. Yo lo cargo todas las noches. Sí, claro. Yo también. Y hasta más de una vez por día también, si me cuelgo, ponele a ver películas a veces en el colectivo. Más películas, mira, chabón. Me vi Breaking Bad la mitad en Bondi. Me muero. Pero. No entendí un carajo. No. ¿Qué se decía el tipo fumaba porro? ¿Qué? No. Se me cruzaban las conversaciones de la gente que hablaba en el Bondi, ¿viste? Sí, para claro. Mí, y también, si te pones a boludear, si la usás de computadora, sí, ya obvio, fuiste. Obvio, depende también de lo que hagas. Sí, creo haber descubierto que escuchar música como, bastante como Colón, no te consume tanto. Un día como hoy, Colón descubrió América, entre comillas, comillas. Totalmente. Me parece que escuchar música, que tener la música por una hora por ahí no te consume tanta batería como si te la pasas una hora mandando charlando con alguien. Y porque es la pantalla. La pantalla quema fiel. Claro, tenés razón. Hay que bajarle el brillo. ¿Y qué más se puede hacer? Sacarle el wifi. Si estás en la vía pública. ¿Es el wifi o es el Bluetooth lo que te consume? No, Bluetooth siempre apagado. No sé para qué siguen viniendo con Bluetooth. Sí, la verdad que tenés razón. Tienen una gran aplicación. Ahora pego la vuelta. Cuando me subo al auto, el estéreo mío, ahora el nuevo, tiene para linkearlo con el fono. Entonces atendés desde un botoncito y te pones a hablar mientras manejás. Qué bueno. Y hasta le podés dar play a los temas que tenés en el celu. Todo eso está bueno. Sí, a full. Nunca puede parear un estéreo. Siempre falla. No sé si es mi celular, quizás sea eso. Sí, capaz vos tenés un quilombo con el celu, porque yo lo pude hacer con el mío, sí. Tal vez pero esto te estás perdiendo algo re lindo. No, hermoso. Sí, re lindo. Le estamos encontrando el uso al Bluetooth. Claro. Lo que dejó de existir, que era, tiempos precámbricos, pero me parece que el Bluetooth es el sucesor del infrarrojo. Que mi primer celular, que fue el mismo que tuviste vos, Gaby. El mismo, uno para la época Nokia. Era ¿un Alcatel era? No, ¿qué era? No era Alcatel, era Airam. Airam 340. Era como una marca de Movistar. ¿Qué es Airam? Era un celular, no sé, era esa la marca. Para la época tenía cámara, era wow. Tenía cámara, tenía esta cosa infrarroja, tenía cosas muy lindas. Te podías grabar sonidos, no estaba nada mal el celular. Y tenía esto de infrarrojo, que era que vos te podías pasar archivos de un celular a otro, que tuviera infrarrojo, por supuesto. Una locura. Pero teniéndolo cerca. Claro. ¿Sí? Casi como apareándose, pero literal. Exacto, los apoyabas uno contra el otro y pasabas cosas. Estaba buenísimo eso igual. Loco. ¿Conocías esa tecnología? Sí. Ah, bueno. Pero yo estaba con mi Nokia 1100 y envidiaba a todos los chicos. Tenía la viborita y la linternita. Sí, full. Qué buena linterna. Nunca vi una linterna tan buena como esa en ningún celular. En ningún lado. Al día de hoy ni la pantalla yo, en blanco. Yo tengo laboral uno que es como el Nokia 1100, pero con pantalla color y tiene también una buena linterna. Ah, sí. Pero no tiene la viborita. Ah, pero qué pena. Sí. Ahora, ¿te das cuenta que todo esto se lo vas a contar a tus hijos como diciendo, yo estaba al principio, yo cuando tenía yo te. Por supuesto. Ya, los pibes van a venir con un chip acá, van a hacer todo en el aire, holograma. Hay una peli, hablando de pelis que hoy viene Cata, que ya lo dijimos, pero quizás ella la vio. Hay una peli donde unos flacos inventan como un celular, pero donde se instalan un chip en la cabeza y pueden hablar con la gente. ¿Cómo se llama? ¿Sabes cuál Black es? Mirror. Es una serie. No. Es una peli, lo ¿es que una te película, digo yo. ¿Seguro? Sí, sí, segurísimo. Es una peli y ellos inventan un dispositivo que vos te lo enchufás en la cabeza y podés, y con solo pensar en querer comunicarte con alguien, te comunicás. Después todo sale mal y bueno, quilombete. Pero es buenísimo, te lo meten, creo que no sé si por la nariz o por la oreja, pero te meten el chip y vos y te comunicas con la gente con un celular literal, pero adentro de la cabeza. Debe haber mil cosas de esas. ¿Seguro? Películas dando vueltas, sí. Lo que es muy flojo hoy día viéndolo es Futurama. No le estoy prestando nada. No, más allá de eso, la visión del futuro, todavía o sea, mil años y todavía pensaba en televisores de tubo, más o menos. Creo que juegan con un poco eso, tampoco pertenecen a ser mega futuristas. Puede ser. Sí, Gabo, no entendió el concepto de Futurama. Me parece que está mucho mejor pensado, no sé, los supersónicos, por así decirlo. Por supuesto, pero eso sí, era realmente querían hacer el futuro. Claro, está buenísimo. En su momento, robotina, todo. Iba como piña. Sí, hoy día me parece que pensaron mejor el futuro de Futurama. Pero entiendo la bajada social que dicen ustedes. El concepto sociológico atrás. Y sí, no era eso. Sí, pero no entiendo qué te disparó Futurama igual. ¿En qué estamos hablando de futurismo y de qué va a pasar ahora en unos años con los celulares? Y dije, en Futurama que era así. Me acuerdo que en un celular que era una cosita así, chiquitita. Ah, es verdad. Pero tenía tono polifónico, no MP3. Vos, para, ¿a ustedes, a los cinéfilos, veas Gabo yo y Cata? Hoy estoy reemplazando a Mati Cuervo, así que no sé nada de cine. No sabes nada de nada hoy. Y en inglés tampoco. No, les recomiendo Black Mirror, la serie. Son 6 capítulos nada más. Cada capítulo es como una película aparte. 45 minutos. Ah, okay. Cada uno es un unitario. Y es una como crítica o, digamos, agarra la tecnología. Y algunos son como un futuro mañana. Y otros son un futuro dentro de un año. Y otros un futuro dentro de 5. Y son todas diferentes historias, diferentes como tecnologías, cómo se entrecruzan con el hombre, etcétera, etcétera. Muy interesante. Y aparte está buenísima. Che, y contame, ¿por qué Black Mirror? ¿Qué tendrá que ver? No, me parece que enganchaste la idea y dijiste, Black Mirror por tal cosa. ¿Aparece un ¿cómo se llama? ¿Un espejo negro en algún momento? No. No, me parece que tiene que ver una especie de reflejo de uno, pero un reflejo oscuro, digamos. Todos los finales son agridulces. No hay ningún final feliz. A mí lo y no hay ningún mucho. Final... heavy. Yo vi uno solo y el final es turbio. Me gustó mucho. Todos son turbios, sí, pero agridulces. Sobre todo las actuaciones me costaron a mí en el primer capítulo que vi de Black Mirror. En el del ministro. Prime Minister de. Sí. Malaysia. Sí. No, el King de Malaysia, dude. Ese es el más normal. Pero viste como que termina agrio, digamos. Sí. No termina feliz. No termina feliz. Pero ese es el más liviano, porque es el más cercano. Todos los demás... Sí, este es en tiempo presente incluso, supongo. Claro. Pero los demás pueden ser un tiempo presente, pero como si hace 5 o 10 años se hubiese desarrollado una tecnología X que cambia como el cómo relacionarse. No, okay, te dejo ahí. Vamos a verlo entonces. Y decíamos que se está cumpliendo un aniversario del desembarco de Colón en América... Antes llamado Día de la Raza, ahora Día de Celebración de la diversidad de la cultural, sí, respeto por la diversidad cultural, pero dijimos Día de la Raza y craneábamos, sobre todo el señor Facundo Ola dijo raza de perros. Claro, sí, estuve horas pensándolo, hizo un vuelo creativo. No, sesudo. Y que dijimos, bueno, vamos a hablar con una estudiante veterinaria y paseadora de perros para hablar de ese tema, de cómo es pasear perros, como el tipo de razas de perros por ahí. Tenemos muchas dudas, aparte es un laburo del que siempre... por lo menos a lo largo de mi vida me ha tocado hablar. Es como que siempre cuando uno nombra un curro donde puede sacar mucha guita, el paseador de perro, sí. Tiene 10 perros, le saca 150 pesos por perro, y labura 2 horas por día, y voy a decir, la puta madre, hace mucha guita. Sí, flojo, Cristian 1 nos quiso atender. No lo quiso atender, está muy arriba. No firmes nada con estar de para matiné, dijeron. Así que nada, así es un lindo laburo del que, bueno, lo vamos a tener a una experta. Pero mejor vamos a hablar con Florencia Sarli. Decíamos, es estudiante veterinaria y paseadora de perros. Y va a ser esto en un ratito nomás. En un ratitito nomás, después de que demos pertinentemente las vías de comunicación nuevamente, que es facebook.com/estardeparamatiné, @tardematiné nuestro Twitter, www.estardeparamatiné.com nuestra página web. Ahora les parece escuchar a Franz Ferdinand. Me encanta, Gaby. Haciendo Know You Girls. Get to know you. Tarde para matiné. Esto es Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Trouble light in the house, that's definite. Cíclope Radio. Un rayo que electriza oídos vegetalizados. Take that spike out of my ear. Un momento, stop. Súbanse al rayo en cicloperradio.com.ar. This is confusing. Sigamos en Cíclope Radio. He's all right now, boy. A este programa lo bancan un montón de cervezas, miles de restaurantes y muchísimas cadenas de supermercados. Aún no hemos recibido dinero de parte de ninguno de ellos.